soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. La música litoraleña vive en quienes la conocemos desde la nostalgia de nuestros mayores. Escuchar el nombre del pueblo natal, cantarle al pueblo natal, es un sentimiento que quedó plasmado en un chamamé que nos llega a través de Antonio Tarragó Ross, el chino Maidana. Soy nacido en Margarita, el Chaco santafesino, chamamecero destino, esa sangre mi palpita. Me despierto en la mañana con el canto del zorzal, nacido del quebrachal. Yo soy el chino Maidana, cuando sangran los quebrachos y se endulza el huajay. Un relumbrón en mi pecho se hace grito zapucay. Tal vez mis ojos no se acostumbran a los deslumbres de la ciudad. Nací en un pueblo santafesino donde el saludo te abrazará. Que soy el Marcos de los Maidana, bien argentino y bien chamamé. Que soy el chino de los Maidana, bien argentino y bien chamamé. Los pueblos que conocemos y que son parte de nuestra vida nos llegan también desde la nostalgia, esta vez en la voz de Tomás Penacino. No figuran en los mapas, pero prendidos están en el corazón viajero del que los llegó a cruzar. Pocas cuadras, muchos sueños y esa firme voluntad de dar batalla al olvido, de no rendirse jamás. Pasteles, Feliciano, me devuelven el dulzor que la distancia me quita, estrujando el corazón. Volveré por Carlos Salas y bajo un paraíso en flor aliviaremos tus penas dividiéndolas por dos. Pueblo chico es pueblo grande a la hora de repartir el tesoro que es su gente y el coraje para vivir. Qué lindo es llegar a viejo, sin deudas para saldar, tener la cuenta arreglada con Dios y con los demás. Así decía Evaristo, buen criollo de Belló, allí donde marche Sani, a un abrazo su acordeón. Por Bayauca Celia sabe del aroma del buen pan, el que aunque no hubiera plata a nadie le iba a faltar. Con su acento castellano, con su hogar que huele a paz,

va a pegarle el grito. A mi santa madre, despierte vecina, está volviendo el hijo, el que un día fuera tras una quimera, vuelve a su regazo. Después de mañana, junto con mi viejo, tomaré unos mates, le haré fiesta al perro y un chamamecito. Le pondrá moldura a mis sueños nuevos, quedarme en el pago, abrazar la tierra, ponerle semillas, volverme raíz y pedirle a Dios que arregle las cosas para morirme aquí. Ay, Lucio Janel, se dice que no hay regreso, por eso te duele tanto y estás a orillas del llanto. Si la nostalgia atravieso, veo a tu madre y su beso, un ocaso correntino, tu canto como otro trino, guitarra con luz de fe, plegaria de chamamé. Así es, Lucio, tu destino. Después de mañana, junto con mi viejo, tomaré unos mates, le haré fiesta al perro y un chamamecito. Será la moldura de mis sueños nuevos, quedarme en el pago, abrazar la tierra, ponerle semillas, volverme raíz y pedirle a Dios que arregle las cosas para morirme aquí. Cuando vuelva al pago, cuando vuelva al pago, Antonio Tarragorros. Cuando vuelva al pago, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ay, cuando vuelva al pago. Litoraleña, la música que es un canto a la tierra de uno. Litoraleña, la música que es un sentido canto a la gente de nuestra tierra. Escucharemos Gurí Pescador, de Aldi Balestra y Marilí Morales Segovia, por Aldi Balestra. Descalzo, sombrero tuichá, Mingo Santo, gurí pescador, va pescando mojarras de luz con carnada de algún caracol. Mingo Santo, yo quiero jugar con la tierra, la luna y el sol. Entre el junco y el camalotal pescaremos mojarras los dos. Gurí Mingo Santo, gurí pescador, anzuelo de viento, pacú volador. Santo, gurí pescador, anzuelo de viento, pacú volador. Gurí Mingo Santo, gurí pescador, anzuelo de viento, pacú volador. Gurí Mingo Santo, gurí pescador, anzuelo de viento, pacú volador.

vio en el atardecer, cerca del Colastiné. Allí el invierno al pasar fondió su frío mortal. Lo sorprendió un fuerte viento en las aguas, no le dio tiempo de entrar a la playa, y aunque lo vieron remando, remando, se fue la guará. Lo sorprendió un fuerte viento en las aguas, no le dio tiempo de entrar a la playa, y aunque lo vieron remando, remando, se fue la guará. Canoita, canoita de timbó, compañera del curtido pescador, ya no sales cuando el río está encrespado, no te canta tu cantor. Canoita, canoita de timbó, compañera del curtido pescador, ya no sales cuando el río está encrespado, no te canta tu cantor. Canoita, canoita de timbó, compañera del curtido pescador, ya no sales cuando el río está encrespado, no te canta tu cantor. Canoita, canoita. Del alma, venar, volar, buscar por la selva quemada, sentir su voz cuando la muerte se ha llevado un tiempo azul de alas que no volverá. Soy la diosa por su herida, soy el dolor del monte preso en su agonía, soy el clamor del río lleno de horizontes, soy la pasión que vuelve en cada amanecer. Por el camino vuelve a ti tu tierno canto de cristal, un espejismo, un frenesí, un regresar del mar. Sombra va muriendo el día y es noche eterna en mi corazón. Rumbo hacia el sol con el viento fugaz, tu recuerdo se enciende en tu fiel montanás. Solo brumas vuelan por mi alma en el desierto de mi soledad. ¿Por qué, señor, el hombre pasa por la vida sin ver el sol que habita en las fosas sencillas? El resplandor del monte vivo en su alegría, matando el pájaro y su propio corazón. La miel del alma que enjollaba su sabor. Por el camino vuelve a ti tu tierno canto de cristal, un espejismo, un frenesí, un regresar del más allá. Con la sombra va muriendo el día y es noche eterna en mi corazón. Rumbo hacia el sol con el viento fugaz, tu recuerdo se enciende en tu piel montanas. Solo brumas vuelan por mi alma en el desierto de mi soledad. Estamos escuchando La Calandria, de Ramón Ayala e Isaac Abitbol, por Lorena Larrea Caterino. Lorena Larrea Caterino es correntina, solista del grupo de Pocho Roch, una de las voces fundadoras del coro de la Orquesta Folclórica de la provincia de Corrientes. Lorena es una destacada representante de nuestra cultura litoraleña. Hola Lorena, ¿cómo estás? Quisiera que nos cuentes cómo es el movimiento cultural que hay en Corrientes con respecto a la música litoraleña durante todo el año. Aquí en la provincia de Buenos Aires es como que nos acordamos de esta música, especialmente en el verano, durante la fiesta del chamamé. Pero supongo que durante todo el año se están haciendo cosas por allá. Hola Eugenia querida, bueno, realmente un placer comunicarnos por este medio. Y sí, tal como vos decís, la gente por ahí conoce más a Corrientes por nuestra fiesta nacional del chamamé o por nuestros carnavales, que son también en el mes de febrero, que son las fiestas más llamativas para nuestra provincia y que tienen mucho más difusión a nivel país, por decirlo, pero durante todo el año tenemos fiestas en Corrientes. Tenemos las fiestas relacionadas con cada municipio, con poner en valor lo tradicional, como la fiesta del embapú, la fiesta del guiso de arroz. Son fiestas que ponen en valor quizá la comida típica. También tenemos las fiestas relacionadas con la pesca, bueno, que son también muy conocidas, como la pesca del dorado que se realiza en Paso de la Patria, la pesca del surubí en Goya, pesca del pacú en Esquina, pesca variada en Bellavista también. Realmente tenemos muchas fiestas durante el año y por supuesto no tenemos que olvidarnos las que están relacionadas exclusivamente a lo que es el turismo religioso, que el turismo religioso mueve muchísima gente aquí en Corrientes, como la gente que es devota de nuestra querida Virgen de Itatí. Tenemos varias fiestas durante el año en honor a la Virgen de Itatí y después tenemos también muchas fiestas en honor a los santos, fiestas patronales y por supuesto de cada localidad y por supuesto a los santos que por ahí no son reconocidos pero son muy venerados, como ser el Gauchito Gil, San La Muerte, son realmente fiestas multitudinarias y que mueven muchísima gente durante el año, gente que quiere conocer los distintos lugares. Y por supuesto a nivel festivales, hay festivales donde te puedas imaginar. En cada rincón de Corrientes siempre está sonando una guitarra o un acordeón, acompañando nuestro chamamé, por supuesto. Como artista seguramente te gustan también otros géneros. A veces suele haber protestas de ciertos puristas con respecto al uso de algunos instrumentos, con respecto a la participación de artistas de otros géneros en los festivales, etc. ¿Cómo ves eso desde tu lado como cantante chamamecera? Ya, con respecto a la incorporación de instrumentos dentro de la música, yo tengo la cabeza y el corazón muy abiertos porque crecí con la música de Pocho Roch, que fue un innovador en cuanto a sonidos dentro del chamamé. Son hoy esos sonidos la base de la música encarada desde mi perspectiva. Y realmente yo creo que siempre que se haga con respeto y aporte al color y a la sonoridad del género, bienvenido sea. Siempre que sea con respeto y con cariño hacia el chamamé, desde mi punto de vista, todos los sonidos nuevos son bienvenidos. Respeto, por supuesto, el chamamé tradicional y su concepción y la gente que lo defiende. Y me parece realmente, bueno, es una cultura totalmente de vida, por decirlo. Gente que se cría ya en un ambiente, que crece en ese ambiente chamamecero tradicional. Y bueno, ellos lo sienten así como tal. En mi caso, me encantan otros géneros. Tuve la oportunidad de hacerlo, de recorrer el país haciendo géneros internacionales. Recorrí desde bolero, tango, balada, en otra época, siendo parte de una banda aquí muy conocida que recorría más que nada los casinos. Por supuesto, el chamamé siempre presente, pero yo creo que cuando los distintos géneros se conjugan para enriquecer, bienvenidos sean. Distintos géneros, me refiero a quizás a la influencia que uno pueda tener a partir de ejecutar, en el caso del instrumentista, o de cantar, en mi caso, otros géneros, y que pueden enriquecer al chamamé mismo, poniendo su impronta personal y agregando cada uno lo suyo para lograr un sonido propio o una diferencia, por decirlo, del resto. Yo creo que cada uno con una impronta personal logra enriquecer el chamamé a su manera y, por supuesto, aporta su granito de arena para hacer que el chamamé crezca, que quizás, no sé, por ejemplo, yo vengo de una generación, que es generación de, por decir, de los Aloncitos, que crecimos juntos prácticamente con los chicos, y nosotros tenemos la cabeza como más abierta a los cambios y a la incorporación de nuevos sonidos. Creo que hay toda una camada etaria, por decirte, de generacional también, que se identifica con esos sonidos, y quizás no tanto con los más tradicionales. Entonces, yo creo que hay para todo, y bueno, como te digo, siempre que se haga con respeto, con cariño, y que sea la intención enriquecer al chamamé, bienvenido sea. La música litoraleña es la más reciente dentro del folclore o música nacional argentina. Por lo tanto, es como que aún está buscando su esencia. ¿Qué nos podés decir acerca de esto? ¿Y qué opinás de la integración con músicos de países vecinos que hacen el chamamé y demás ritmos litoraleños a su manera? Con respecto a la esencia del chamamé, yo creo que no hay duda. A la música litoraleña en general, o sea, tienen su influencia desde otras culturas, por supuesto, al ser las polcas, venir de Europa, el valseado, por decir, que es un derivado del vals. El chamamé tiene su raíz y su identidad dentro de lo que es la cultura guaranítica, y yo creo que nosotros somos una región guaranítica enorme que abarca Paraguay, que abarca Brasil, que abarca Corrientes, Misiones, parte de Entre Ríos. O sea, la relación permanente hace que esta música haya trascendido estas fronteras que uno no puede decir tomarlo como propio. Si bien el chamamé tiene su raíz en Corrientes, yo creo que abrió sus alas y se expandió mucho más allá, y tenemos muchos hermanos brasileros o paraguayos que interpretan nuestro chamamé de manera tan sentida y con tanto cariño hacia nuestra música, que realmente es admirable. Tenemos la posibilidad, a través de nuestra fiesta nacional del chamamé y del Mercosur, de lograr esta integración. Si bien dentro del folclore, como vos decís, quizás haya sido reconocida más tarde, no significa que el movimiento cultural chamamecero haya iniciado tarde, ni litoraleño en sí. Como te digo, esto tiene su raíz guaranítica y quizás es mucho más antigua que muchas de los géneros, por decirte, considerados folclóricos, de raíz folclórica en la Argentina. Ese reconocimiento quizás llega tarde, pero el trabajo incansable de tantos años de muchísima gente llevó a que este chamamé trascienda fronteras, trascienda límites y esté hoy al borde de ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, con muchísima investigación, muchísimo trabajo y bueno, y por supuesto esta integración de fronteras, de países, de gente que ama el chamamé y lo lleva bien en alto como una bandera, tanto en Argentina como en Brasil y en Paraguay, realmente te llena de orgullo porque vos ves en esta fiesta nacional nuestra, que es enorme, que es su forma de ser, es su modo de vida. Ellos sienten el chamamé de una manera realmente admirable. Cuando traen la música, la traen con mucho respeto, con mucho cariño. Son bandas enormes, algunas, que se dedican a esto durante todo el año también. Y tienen festivales enormes, de los cuales hace un tiempo hablábamos. En Mato Grosso Sul, el chamamé es prácticamente es música, es su música. La adoptaron como propia porque realmente la movida que hay en relación al chamamé es enorme. La música gaúcha que ellos denominan tiene también mucha influencia. El forró o el bayón, que son hermanos o parientes de nuestra chamarrita, realmente tienen, la realizan con tanto respeto que creo que llega un momento donde uno se hace parte, se hace carne y la música unifica las fronteras y ya dejan de existir. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente y qué tenés previsto para el futuro? Eugenia, qué lindo realmente poder compartir esta charla hermosa con vos. Y bueno, y te cuento, en estos meses que se vienen hay muchas cosas nuevas, muchos proyectos nuevos para disfrutar. Por ahora estoy armando ya lo que es la presentación en la Peña de los Aloncitos, que se realiza acá en Corrientes en el mes de julio. También tenemos... voy a compartir el escenario en ese momento con un hermoso taller de arte que estamos llevando adelante con mi hermana, que es una formación artística integral en la que venimos trabajando con artistas jóvenes, nuevos talentos para mostrar. Ya tuvieron su debut en distintos escenarios acá en Corrientes, como en la Expo Chamamé, que hicimos algo juntos muy lindo, en la fiesta del 25 de mayo que se hizo aquí un hermoso evento en el que ellos realmente se lucieron. Y bueno, tengo muchas de mis energías están enfocadas al proyecto de poder desde mi lugar aportar mi granito de arena para el crecimiento de estos nuevos artistas. Uno se pone a veces a pensar y a mirar hacia atrás, que yo comencé muy chiquita y por ahí uno no tenía la posibilidad de que un artista que estaba... en auge en su momento, mire un poquito hacia el costado y le diga a los chicos, suban al escenario conmigo, compartan conmigo, brinden generosamente algún espacio. Entonces, por ahí se nos hizo un poco más difícil en otra época. Y bueno, y todo esto yo quiero compartir con ellos y darle mi mano para que realmente puedan crecer y que el chamamé siga creciendo de la mano de esta generación que realmente viene pisando fuerte con grandes artistas que pronto van a dejar su marca en los escenarios. Así que son chicos de entre 10 y 18 años, más o menos, que realmente vienen marcando presencia en los escenarios, dejando todo de sí. Después, bueno, por supuesto, proyectos personales, actuaciones en festivales, como ya tenemos programado durante todo el año, gracias a Dios, con mi esposo, que es acordeonista y tecladista, y es la persona con la que, con la que yo comparto la vida, por decirlo de alguna manera, musical y familiar. Tenemos, gracias a Dios, muchísimo trabajo y vamos a preparar para el mes de octubre, Dios mediante, una presentación en el Teatro Juan de Vera, que es un teatro hermoso aquí en Corrientes, que se va a llamar Mujer Canción, que es un proyecto nuevo en el que estamos trabajando, con un homenaje muy importante a las mujeres poetisas, intérpretes, cantautoras del género chamamecero, que realmente marcaron, dejaron su huella, y muchas de las mujeres hoy podemos seguir esa huella. Esta Mujer Canción también va en homenaje a mi mamá, que fue una gran cantante del maestro Pucho Roch, que fue mi maestra, que fue mi mejor crítica, como digo siempre yo. Mi mamá prácticamente se sentaba a mirarme, yo conocía sus miradas, observando mis actuaciones, mi show, y bueno, entonces realmente yo creo que este año hicieron 10 años del fallecimiento de ella y quiero hacerle un gran homenaje en esta Mujer Canción, dedicado a mi madre, Lidia Caterino, cantante de Pucho Roch. Y bueno, es esto lo que me emociona un poco hasta nombrarla a veces. Realmente marcó a fuego mis pasos en la música, al igual que mi padre, que también fue un gran artista misionero. Así que yo más que agradecida a la vida por haber nacido en la música chamamecera, en la música litoraleña, y por haber tenido estos padres maravillosos que guiaron mis pasos para que hoy pueda decir con orgullo: soy cantante, soy artista, soy chamamecera, soy correntina orgullosa de mi música y quiero trascender todas las fronteras. Te agradezco de todo corazón y es un gran placer siempre conversar con vos. Un abrazo enorme. ¿Algo más que quieras agregar? Y con todo cariño, un saludo enorme, un abrazo gigante para vos y para toda tu audiencia, Euge, para la gente del programa Litoraleña, de Radio Mestiza, de Junín, Buenos Aires, con quienes podemos compartir a pesar de la distancia y agradecidos de tener estos medios que nos permiten estar cerca de la audiencia. Un abrazo enorme desde Corrientes, con todo el cariño, y un abrazo enorme desde el chamamé para todos ustedes. Gracias. Lorena Larrea Caterino interpreta Mi Taragüí, de Aldi Balestra. En cada estrella brilla siempre este cantar, mi amanecer, mi Taragüí, cantándote, nombrándote, yo soy feliz, sos la razón de mi existir, y hasta la muerte de cantarte, Taragüí. Soy de la tierra de Cabral y San Martín, inmenso verde y el río dulce como agua ahí. Noches intensas de mil estrellas hoy traigo aquí, porque me diste en mi niñez esta vida de agradecer. Yo viviré para cantarte tan litoraleña, la música que es nostalgia y paisaje. Los músicos son quienes hacen la música, son quienes la conocen y nos la traen para que la disfrutemos. Ruta del Alma por Yayo Cáceres. Un mundo lleno de ilusión y chucherías, una casita siempre cálida de amor, una mañana que era clara en la ventana y mil historias despertándome emoción. Después el barrio, fin y origen de las cosas, la gurizada medio en patas y el portón, con las canicas reventando los bolsillos y la ida al cine para verlas de cowboys. Ruta del alma. Ruta del alma. Ruta del alma, lo que fui y lo que soy. Y recuerdo a Juanchi, a Pototito, a Tony, a Tatá, al Loco Güeri y a todos los que rondaban por ahí. En tanta duda que me dio la adolescencia, anduve mares de tormentas y de alcohol, y parecía que era el fin de la esperanza, y como siempre me salvaba algún amor. Después marcharme y comprender el desarraigo y lo que cuesta sostener la vocación. Y luego, ¿qué es la pregunta cada día? Lo que perdure en el remanso del adiós. Ruta del alma. Lo que soy, lo que fui, lo que soy, lo que fui, lo que soy. Escucharemos de González Bedoya y Villalba, ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera ser río un instante? Cuando el tiempo es de azul en verano y hay un ángel que baja del cielo con la luna mojada en las manos, ir de viento las calles del pueblo entre hileras de sauces lloviendo, y en la plaza de aroma a jazmines, encender con rubores un beso. Quien pudiera ser río, un instante, y soñarse que siempre fue río, porque el río y la vida van y caminan el mismo sentido. Quien pudiera ser río un instante y soñarse que siempre fue río, y a pesar de saber que se ha de la misma manera quedarse. La mañana, cuando el agua de a poco nos pasa por el medio del pecho hasta el alma, ir de luna rodando en la arena y de arena esparcirse en el aire, apagarse de a poco en la espuma y encenderse de sol una tarde. Quien pudiera ser río un instante y soñarse que siempre fue río, porque el río y la vida van juntos y caminan el mismo sentido. ¿Quién pudiera ser río un instante y soñarse que siempre fue río, y a pesar de saber que se ha ido, de la misma manera quedarse? ¿Quién pudiera? Litoral, de y por Aníbal Sampaio. El sol ojo candente ya se asoma entre dos párpados de nubes lilas, puñal de luz que hiere las palomas y enciende la ranchada de las islas. Sentí viajar un beso de las piedras que acecha en la laguna el yacaré, remando el capinchero en su canoa, silbando despacito un estilado llámame. Así es mi verde litoral cuando comienza a amanecer, es un espejo el Uruguay, da gusto ver que cada isla es un vergel, un paraíso terrenal, aves y flores, mil amores y el palmar. Las casas puntillan su blanco encaje, bordando el lienzo azul del firmamento, y estalla un alarido en el obraje que escapa desangrándose en el viento. La chúcara llegó en el estero, contesta los relinchos de un bagual, y pasan como sombra los troperos entre guampas y pezuñas quebrando la soledad. Así es mi verde litoral cuando comienza a amanecer, es un espejo el Uruguay, da gusto ver que cada isla es un vergel, un paraíso terrenal, aves y flores, miel, amor, cielo y palmar. Y nos vamos con Todo el mundo a cantar, de Aldi Balestra, por Rosendo y Ofelia. Soy hermano del Guarajú, soy pariente del Guaraní. El que quiera quererme así, yo le ofrezco mi tarajú. Todo el mundo a bailar, no deje de zapatear. Se escuchan los zapucay, solo chamame, vamos a cantar. Todo el mundo a bailar, no deje de zapatear. Se escuchan los zapucay, solo chamame, vamos a cantar. Amigazo de corazón, si me quieren atropellar, soy filoso como un facón. Ay, me gusta musiquear, las reuniones alegro yo. Doy mi mano abriéndola, si la llega a necesitar. Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear. Se escuchan los zapucay, solo chamamé, vamos a cantar. Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear. Se escuchan los zapucay, solo chamamé, vamos a cantar. Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear. Se escuchan los zapucay, solo chamamé, vamos a cantar. Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear. Se escuchan los zapucay, solo chamamé, vamos a cantar. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí en Litoraleña, por la 101.7 Mestiza Radio de Junín, provincia de Buenos Aires.